siempre las luces no me guían. Mientras duermes, duerme mi control, duerme mi control. Brota el dolor mientras duermes, despierta mi obsesión y tú eres mi obsesión. Bro.